Radio Tudela es radio 96.0 FM. También puedes escucharnos en radiotudela.com. Los lunes tenemos una sección con el Hospital de Tudela y en esta ocasión nos informa sobre la salud sexual. Vamos a poder dialogar con la ginecóloga del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Tudela, la señora Beatriz Azcona. Bienvenida. Hola. Gracias por estar con nosotros. Y con Mariluz Marchite, técnico grado medio, educadora sanitaria, que está trabajando en el campo de la educación sexual desde hace más de 20 años. Bienvenida, Mariluz. Hola. Bienvenidas a las dos y nos metemos de lleno en algo que, qué duda cabe, que todos nos acordamos de que el día de San Valentín es el 14 de febrero, pero también es el Día Europeo de la Salud Sexual. Beatriz Azcona, ¿hacia dónde nos dirige y qué nos puedes contar sobre todo lo relacionado? Bueno, yo no sabía que el día de San Valentín era el Día de la Salud Sexual, pero me parece muy apropiado. Bueno, lo primero es saber qué es la salud sexual, ¿no? Salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad, de tal manera que hay que estar bien en estos cuatro ámbitos para tener una buena salud sexual, así como que hay que tener posibilidad de experiencias placenteras, seguras y libres, sin discriminación ni violencia. Aún hoy por hoy, hablar de sexualidad conlleva muchos tabúes. Se sigue pensando que por brindar educación sexual se va a producir libertinaje en la juventud, se van a aumentar las relaciones no protegidas, la precocidad sexual, y eso es totalmente falso. Se sabe que cuanta más información hay, mejor. Y además foros como este son imprescindibles para esto, desde luego, por eso os queremos dar las gracias por habernos invitado. Bueno, nosotros estamos encantados. Como está hablando, hay mucho que decir sobre salud sexual y sobre todo la conclusión que llegáis, cuanta más información hay, es mucho mejor, ¿no? Es imprescindible, la información es imprescindible desde la infancia. Desde la infancia comienza a formarse incluso nuestra sexualidad. Esto es importante que los padres lo conozcan para que no empiecen a educar en tabúes a los niños, sino que hay que irles fomentando una buena sexualidad de cara al futuro. Hasta la edad de la adolescencia, que es cuando se produce el culmen del desarrollo físico y hormonal, nuestros niños deben ir fomentando, debemos fomentar la educación sexual desde la infancia. ¿Hacéis algún tipo de recomendación a los papás y a las mamás para estos casos? ¿Tiene que ser el niño el que pregunte? ¿Son los padres los que preguntan? Bueno, los niños pasan en la infancia por diferentes fases del mismo desarrollo y su mismo desarrollo les hace preguntar. Sobre todo entre los 3 y los 6 años empiezan a ver las diferencias entre niño y niña, entre los genitales, y eso les hace preguntar. Lo que no debemos nunca es intentar cambiarles las preguntas y llevarles por otro lado. Hay que ir directamente y no fomentar el tabú ni la vergüenza respecto a estos temas. Está claro, queda claro. Luego llega la adolescencia y ahí sí que, bueno, es un cambio muy importante también incluso para los padres, porque ya ven que los hijos se están haciendo mayores y hay que apoyarles, sobre todo para que no caigan en los riesgos que suelen tener en estas edades. Embarazos precoces, enfermedades de transmisión sexual, problemas con la identidad sexual. Entonces, desde la familia hay que intentar fomentar, y esto se hace desde la infancia. Hay que tener en cuenta que el adolescente tiene mucha influencia de su círculo y les hacen más caso a sus amigos que a su familia, y esto es lo que debemos intentar evitar. En esta edad, si hay que fomentar el uso de un método anticonceptivo, desde luego es el preservativo. Y nunca intentar ocultar estos temas, porque es lo único que nos va a prevenir enfermedades. Además, el adolescente no tiene sensación de riesgo, entonces no ve la consecuencia, los actos que puede tener. Y sobre todo ahora, con las nuevas tecnologías, pues hay que intentar inculcar la sexualidad en la intimidad. Algo que está totalmente normalizado en una parte de la sociedad, pero otra no lo ve así. Y al final estas cuestiones, como bien está explicando, tiene que ver sobre todo de la familia, ¿no? Porque en el periodo adolescente se hace caso más a los amigos que a los padres y a las madres, y es ahí donde entendemos que eso, pero eso requiere de tiempo, ¿no? Tampoco es cuestión de, eso no se hace en un día, es cuestión de seguir sacando este tema, o que el adolescente te lo pida, o será cuestiones de que el niño o niña no va a querer, niño o niña no va a querer hablar con los padres. Requiere de tiempo, y lo que no debemos nunca es forzar a hablar de lo que no quieren, pero sí inculcarles una educación sexual desde la primera infancia. Pues continuamos en este apartado que nos está explicando Beatriz Azcona, ginecóloga del Servicio de Ginecología y Obstetricia. Obstetricia es la parte de la especialidad que lleva el embarazo. Eso es, gracias. Pues continuamos con esta parte que nos está explicando. Bueno, conforme van pasando los años, ya el adolescente va buscando otras cosas en la vida, más que el placer por placer, y se llega a la madurez sexual, donde ya se disfruta y se expresa la sexualidad conforme más a los valores, viendo los comportamientos positivos y negativos, así como una relaciones con responsabilidad. Otro momento, la madurez sexual, digamos que es la edad reproductiva de la persona. Luego llegamos a la menopausia. La menopausia es otro momento hormonalmente muy marcado. También quiero hablar algo de la andropausia, que está más olvidada, pero existe. La menopausia es un momento en el que siempre se le ha dado unas connotaciones negativas, ya que cesa la reproducción, se inicia la vejez. Sin embargo, hay que irse adaptando a los cambios, y es ahí donde tenemos que influir en la educación sexual. Esto nos va a permitir adaptar al cambio que se va a ir produciendo en nuestra vida, tanto individualmente como en pareja. Lógicamente estamos hablando de otra etapa en la vida, ya no estamos en la época adolescente ni mucho menos, sino que estamos en una etapa madura, tirando a 40, las edades más o menos que estamos hablando. La edad media de la menopausia viene a ser los 50 años. Sí que es cierto que hay gente que tiene una menopausia más precoz, pero la media suelen ser 50 a 52 años. Y no quería pasar por encima del otro tema que también quería compartir, ¿no? La andropausia. El término andropausia es el sinónimo a la menopausia en la mujer, sin embargo tiene muchas diferencias. Así como la menopausia es un momento muy determinado en el calendario, la andropausia es un cese más lento, más progresivo de la función hormonal en el hombre. Aproximadamente el 50% de los hombres en 60 años empiezan a hablar de que tienen dificultad con las relaciones sexuales, descenso del deseo sexual. Siempre es más tardío y mucho más progresivo y lento que en la mujer. Por esto es importante también una educación sexual en pareja, para irse adaptando a los cambios que se van a ir produciendo en los dos. La andropausia, aunque el término se asemeja, sí que es muchísimo más progresivo, y es el déficit y el descenso de la testosterona en el varón. Algo que no se puede evitar. No se puede evitar. Es como la menopausia, es natural y llega. Eso y llega. Es un momento natural en la vida y poco a poco se va notando. Porque al final estamos viendo cómo las clínicas están aumentando muchísimo, ¿no? Sobre todo en el tema de los hombres, del tema de las erecciones, etcétera, etcétera, que van a más, ¿no? ¿Tiene algo que ver o no? Sí que es cierto que para el varón sí que, y la disfunción eréctil, sí que hay fármacos que pueden ayudar. Eso sí que es cierto, y que yo siempre les digo a mis pacientes que la Viagra de la mujer no existe. Sí, la del hombre, pero aún así es para la disfunción eréctil. El deseo sexual no tiene fármacos. Hablando con Beatriz Azcona, que también está acompañado por Mariluz Marchite, y hay muchos términos que también queríamos abordar, Mariluz, porque al final cuando leemos casir, ¿no? Sí. No comprendemos bien lo que tiene que ver. Sí, pues mira, casi son las iniciales del nombre que se le da ahora al centro de Tudela, que antiguamente era el CAN, el Centro de Atención a la Mujer, y entonces con este nombre, que significa Centro de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva, yo creo que es un nombre que implica como una menor discriminación a unas personas y a otras, ¿no? Parece como que atención a la mujer solo se trabajaba con mujeres, y en realidad la salud sexual y la reproducción afecta a ambos, Entonces, es el centro que está ubicado en el Centro de Salud Santa Ana, en la tercera planta, Y ahí la gente puede solicitar pues consulta, llamar por teléfono, ir en persona y demás. ¿Y qué profesionales hay? ¿Cuál es su función? Pues mira, allí estamos trabajando dos ginecólogas o ginecólogos, dos enfermeras, una matrona. Normalmente estos profesionales trabajan más en el tema de revisiones, de prevención de cáncer y screening en la mujer, también en infecciones de transmisión sexual y en planificación familiar y en temas de fertilidad y embarazo, ¿eh? Y luego hay una psicóloga que trabaja temas de pareja, cuando una relación de pareja no va bien, o temas también de disfunciones sexuales en el hombre, en la mujer. Y hay también dos educadoras sanitarias. Entonces, las educadoras sanitarias, estamos dos, lo que hacemos es siempre ser como el primer contacto con la persona que acude al centro. Y a partir de ahí, pues despistamos si tiene que ir hacia un profesional, hacia otro, según lo que la persona demande. Sí que nuestro trabajo tiene como dos vertientes. Bueno, hay dos consultas, una de atención inmediata y telefónica, y luego hay otra consulta más que está programada, ¿no?, con cita previa. Y nuestro trabajo sí que va como muy centrado en lo que es la planificación familiar y la educación sexual. Uh-huh. La planificación familiar en relación a la información de anticonceptivos, de temas de infecciones de transmisión sexual, de sexualidad, el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, la píldora del día después. Y luego en tema de educación sexual, lo que es el trabajo a nivel individual en consulta o a nivel grupal, con grupos de personas. Sobre todo muy importante en el tema de atención a los jóvenes, ¿eh? Siempre hemos considerado que la atención a los jóvenes es prioritaria. Poco reforzando lo que decía Beatriz en cuanto al tema de la planificación, de que es una edad en la que bueno, pues un poco se pierde esa noción de riesgo, a veces también de respeto, de responsabilidad. Entonces ahí hay un momento muy importante en el que se puede trabajar con los jóvenes y entender realmente, pues... Pero entiendo que tendrán que ser los jóvenes quien vayan, o vosotras vais desde los centros a los colegios, o cómo hacéis para acercar esa información. De entrada, el centro está abierto siempre a los jóvenes. De hecho, hay como una especie de prioridad en atender a los jóvenes, porque a veces tienen más dificultad en cuanto a horarios o en cuanto a... No solo de Tudela, sino de cualquier parte que sea. Jóvenes cerca. Pueden venir cualquiera. Porque incluso hay un programa joven en el que hasta gente de otra área puede venir, uh-huh, así como sería más difícil en otras edades. Luego también se puede hacer trabajo con jóvenes en grupos. Por ejemplo, más adelante está desarrollándose un plan que quizás Beatriz, que ya es la jefa, puede igual hablar un poquito más, pero sí que se está trabajando con grupos de jóvenes y se ha trabajado en cuanto pues a personas que ya trabajan, no tanto ir a centros escolares de edades bajas, sino ya grupos de jóvenes, ¿eh? Y vienen pues a lo mejor, pues estoy pensando ahora por ejemplo en la Ikastola, es un grupo que normalmente siempre suele venir porque ellos ya lo trabajan... Desde el centro educativo. A nivel del centro educativo. ¿Qué os parece? ¿Que el centro educativo sea quien enlace con vosotros? ¿Os ayuda? ¿Os facilita que esto se vaya llevando a cabo? Hombre, lo ideal sería que los centros educativos también formasen en educación sexual, claro. Porque si los centros educativos no colaboran, es un poco como sacar la educación sexual dentro de lo que es la educación general. Entonces sí que va a haber programas en los que se integre todo esto, ¿eh? El trabajo desde los profesionales de la educación, como el trabajo desde los profesionales de la salud que somos nosotros, para integrar un poco lo que es la educación sexual dentro de lo que es la sociedad, ¿eh? Las palabras de Mariluz Marchite, que nos está acompañando, también leíamos en prensa que hay un aumento de infecciones de transmisión sexual. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Bueno, pues yo creo, por ejemplo, que se ha bajado bastante la guardia en el tema de las infecciones de transmisión sexual, sobre todo en el tema del VIH-Sida. Entonces hay como una falsa sensación de que no es tan grave como era antes. Tienes que tener en cuenta que hace unos años la gente podía morir de SIDA y ahora tiene otro concepto esta enfermedad. Y entonces, claro, la gente no está muy mentalizada de que hay que protegerse en las relaciones sexuales. Y sobre todo en lo importante que es hacer una prueba precoz para detectar, y sobre todo porque es importantísimo hacer un tratamiento precoz. Entonces, la única manera que tenemos para prevenir es el uso del preservativo. Quizás lo importante es tener habilidades la persona para pedir ese uso del preservativo, quizás lo importante es que nos enseñen a cómo protegerte y tener esa habilidad para pedir el uso del preservativo y entender que, pues eso, que a veces en las relaciones la cabecita no está en su sitio, las relaciones entre grupos de jóvenes se tienen en contextos igual que no se han previsto y que el preservativo sí o sí tiene que ser algo para llevarlo ahí, no quiere decir que lo vayas a usar o no, pero que tiene que estar ahí. Y sobre todo, pues eso, el saber que no solamente hay que prevenir el embarazo, que es muy importante prevenir las infecciones de transmisión sexual y el VIH-SIDA. Quizá la gente, cuando viene al centro, viene más con la idea de prevenir el embarazo, pero no hay que perder de vista tampoco este otro tema, Todo el mundo lo está conociendo, pero también nos ha gustado escuchar las palabras de Beatriz Azcona como las de Mariluz Marchite acerca de la salud sexual, ¿no? Beatriz, algo que le estabas explicando, pero ¿qué te gustaría que quedara claro, que los oyentes de Radio Tudela les quedara claro sobre esta salud sexual? Bueno, lo que me gustaría que quedara claro es que nos tienen en Juan Antonio Fernández, en la tercera planta del Centro Santana, y que para lo que necesiten allí estamos para ayudar. ¿Dentro, en horario abierto? El horario es de 8 a 3. ¿De 8 a 3? Uh-huh. ¿Pueden ir de cualquier localidad? De cualquier localidad del área, incluso pues estudiantes que estén aquí estudiando y sean de fuera, no hay ningún problema para que accedan a nosotros. ¿Algún dato que se le haya quedado en el tintero sobre la salud sexual que crea que es importante remarcar? Bueno, pues que la salud sexual implica desde el niño al anciano, que todos somos seres sexuales a cualquier edad y que hay que trabajar en una buena educación sexual de cara al futuro. ¿Algún error común que se esté produciendo en estos momentos? Bueno, un error que no hemos comentado es pensar que el anciano no tiene sexualidad y también lo tienen. ¿Y en ese sentido qué recomendaciones? Bueno, pues que hay que irse adaptando a la evolución de hormonal, uh-huh. y que se tienen que ir adaptando con una buena educación sexual a cualquier edad. Las palabras de Beatriz Azcona y también de Mariluz Marchite. Mariluz, por finalizar, ¿qué te gustaría también que quedara claro para los oyentes de Radio Tudela? Bueno, pues yo creo que es súper importante que la gente joven sepa que puede acudir al centro para cualquier tipo de consulta, que estamos siempre dispuestos para ellos y que siempre intentamos darles las mayores facilidades. ¿Datos en la Ribera que os llamen la atención, que queráis exponer algún dato fuera de lo que se ha conocido, alguna información que queráis exponer, Mariluz? Pues datos yo no sé, así de estadística. Beatriz, todos los veis normales, ¿no hay algo que os llame la atención poderosamente? Por ejemplo, HPV, igual, que es lo que más a lo mejor se vea, ¿no? Bueno, por HPV, es verdad que vivimos en una zona, en cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, con una prevalencia bastante baja, pero que no debemos bajar la guardia, porque, como decía Mariluz, el VIH está aumentando en cifras y, aparte del VIH, hay otras enfermedades de transmisión sexual que tienen una repercusión a largo plazo importante, como la hepatitis C. Entonces, bueno, pues que no hay que bajar la guardia, aunque vivimos realmente en un área bastante privilegiada. Agradeciendo la presencia de Beatriz Azcona, ginecóloga del Servicio de Ginecología, jefa sección también de Educación Sexual y Reproducción del área, y de Mariluz Marchite, técnico del grado medio, educadora sanitaria y trabajando en el campo de la educación sexual desde hace más de 20 años. Recuérdenlo, el centro Juan Antonio Fernández en la Tercera planta, o sea, suben ahí directamente. Del centro Santana. No tienen que pedir información o algún teléfono directamente, alguna cuestión. Pues si quieren tomar nota del teléfono, es el 948-84-81-20. Lo repetimos, por favor, Mariluz. 948-84-81-20. Para cualquier tipo de persona, como estamos hablando, hombre, mujer, joven, mayor, como estábamos hablando, Beatriz. Sí, para cualquier tipo de persona. Eso ha sido el motivo del cambio del nombre. Centro de Atención a la Mujer, que lo hemos hecho más inclusivo para hombres también y para cualquier tipo de persona. Gracias por haberos acercado hasta Radio Tudela Radio. Gracias a vosotros. Gracias.